FM Río 94.3. 11:45 de este domingo 10 de abril. No dijimos la fecha, ¿no? De abril, no me dijiste nada. Ninguna acotación al margen. Coronda está viviendo una jornada, te diría histórica. Un par de jornadas históricas entre ayer y hoy. Lo de ayer fue hermosísimo y lo de hoy se prevé un poco más. Estoy hablando del Festival de Teatro Callejero. Estoy con Michi Roldán. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, ¿vos? Emocionado por lo que decís. Histórico. ¿Pasó alguna vez? Yo no tengo recuerdo. Yo tampoco. Bueno. La cosa es lo que vivimos ayer. Les cuento. Para eso estamos hablando con Michi de esto. Un hombre de teatro de la ciudad de Coronda, docente de teatro. Estas cosas que se hacen porque uno lo siente. El teatro es algo que uno lo lleva adentro, y lo que hace cuando hace teatro es exteriorizar algo que uno lleva adentro, cosa que por ahí es complicada porque por ahí pasa toda una vida. Son cosas que por ahí no se pueden explicar totalmente. Hay muchas preguntas siempre alrededor, bueno, por lo menos hablo de mi experiencia y de mis cosas. Hay preguntas, y es una filosofía, y uno empieza a preguntarse, a rebuscarse, y qué sé yo, y por ahí de pronto surgen estas cosas así. Pero bueno, no tengo respuestas a un montón de preguntas que me hago. Sé que hay algo ahí que siempre está dando vueltas. Uh-huh. En base al arte, en base a la cultura en general, en base a algunas cuestiones. Pero siempre preguntas de mías hacia armar algo, ¿no? No sé si otra cosa, pero bueno, está ahí, son preguntas. ¿Por qué te planteo esto? ¿Por qué le planteé esto a Michi, que lo reconozco con realmente un artista con una capacidad enorme? Es porque Coronda está viviendo esto del teatro callejero, que es algo muy lindo. Contanos. Es algo muy lindo. Hay mucha, muy, muy buena energía. Se armó algo espectacular con respecto a los artistas, a la concepción de este evento. Ciertamente se ven cosas muy lindas, estamos aprendiendo también, si es que esto se aprende. Ayer cuando arrancó el espectáculo, cuando arrancó todo esto con la murga, era mucha emoción ver esto, que si ya está arrancando, ya está pasando. Hay muchas emociones juntas, ver como vi anoche, por ejemplo, en la esquina de Sarmiento y San Martín, toda esa gente reunida viendo un espectáculo de teatro callejero sin palabras. Es más, de hecho pensé, se nos está yendo la gente. Digo, esta es una puerta para seguir San Martín al oeste e irse. Y no pasó eso. De pronto terminó el espectáculo, saludo, y la gente empezó a volver al escenario central. Como que esa dinámica se fue entendiendo, ¿no? Que al principio no. Que empezó un espectáculo en Sarmiento y casi San Jerónimo, y la gente estaba esperando en el escenario central. Yo te cuento. Empezamos a movernos para allá, empezamos a llevar gente, y ahí entendió la gente que no era un solo escenario. Claro. Que había otros espacios, que estaban pasando otras cosas. Lo entendió súper rápido, porque tampoco era tan complicado, pero lo entendió rápido y se animó y se animó a quedarse. Vi chicos, familia con sus reposeras, porque a veces uno lo dice, pueden llevar su silla, pueden llevar su reposera, y pasó también, se llevaban, se sentaban delante de la gente. Yo voy a pasar la gente con la reposera. Y lo disfrutaba, yo dije, nah, esto es grandioso, que esté pasando acá en Coronda, que es uno de los puntos que hemos charlado, que en Coronda empiecen a pasar cosas que vemos afuera, mm-hmm. que parece que es de afuera y pasa en Córdoba, porque por ejemplo, porque Córdoba es turístico, bueno, que empiece a pasar acá. Bueno, y eso es muy grande emocionalmente, ¿no? Así que sin duda. Es muy lindo. Le digo, bueno, por ejemplo. Pero no solo emocionalmente. Convengamos lo siguiente: hay 40, 50 artistas de teatro, hay 5 pistas, ¿sí? O 5 escenarios hechos en la calle, en diferentes lugares de alrededor, prácticamente de la Plaza Urquiza, un poco más acá, un poco más allá, donde se desarrollan las obras y la gente va de un lugar a otro, porque no hay simultaneidad entre una obra y otra, malo sería. Pero bueno, ayer arrancamos con una murga, que apareció una belleza, la murga fue espectacular, realmente. y después uno no se daba cuenta cómo se iban generando. Porque no, nadie que te anuncie, que te diga, ahora vamos, todo, la gente va, busca, encuentra, se engancha, se sienta la gente espontáneamente en algo que particularmente nunca se había visto. Además un sábado, ¿viste? Porque un sábado termina siendo como todavía colita de la semana, que es laboral todavía, a las 3, 4 de la tarde. Mucha gente me ha comentado, dicen, nosotros no fuimos porque ya era tarde. No, en realidad no era tarde, era... Nosotros mirábamos el reloj, eran las 8 de la noche y como que recién también estaba arrancando. Hubo muchos inicios a lo largo de la tarde. Sí. Siempre estaba arrancando algo distinto, algo nuevo. Y lo bueno de tener estos espectáculos que se repetían, porque por ejemplo no era una sola función y ya está, sino eran dos funciones por compañía. Hoy también va a pasar lo mismo, son dos funciones casi por compañía, que son anunciadas en el escenario principal. Se los anuncia y después empieza a suceder. Los chicos ya se preparan y empiezan a convocar a los que están presentes. Bueno, y esa dinámica, y además cada compañía también hizo su dinámica con la gente. Sin duda. Ellos ya, algunos están más acostumbrados que otros, algunos ya trabajan en la calle de otra manera. Así que, ellos en un momento digo. ¿Qué se siente? Porque uno piensa, ¿no? Esta cuestión de cuando estás en el escenario, lo que te cuesta mucho trabajo, o al menos. Me costó a mí cuando hacia atrás alguna vez hice construir la cuarta pared, es decir, la cara que da el público, que de repente vos no la ves porque te metes adentro de emocionalmente y psíquicamente te metes en un lugar donde no hay nadie, estás vos haciendo tu obra y la gente está ahí, pero vos no la ves. Pero no está. Entonces, bueno, es la cuarta pared. En la calle. ¿Hiciste teatro callejero alguna vez? No, hicimos con Cristian, sí, en un bar, con el público muy muy próximo. Sí. Pero no, en la calle nunca. Te digo la calle porque la calle tiene movimiento. En ese mismo ámbito, no. Si lo hicimos, no fue pensado para eso. Correcto. Fue porque, bueno, si nos convocaron, fuimos y lo hicimos. Pero pensado así, no, nunca lo trabajamos de esa manera. Le debería preguntarte qué se siente, pues en definitiva la cuarta pared la terminas construyendo, no, sea donde sea. Por supuesto, sí, acá construyen muchas paredes. De todas maneras, viste, también no, para charlar largo y tendido, esa pared, nosotros con los chicos, como yo, estuve detrás de todos, veníamos en el colectivo y veníamos hablando de estas cuestiones, el teatro independiente, cómo se construye, cómo se termina, dónde se empieza, esas cuestiones de producción, preproducción, que empieza siempre a figurar detrás de esto. Bueno, hablábamos de esta cuestión, bueno, no tenés escenario, no tenés paredes, tenés que construir toda la situación, pero ellos tienen una que está muy buena, que juegan con el público. Entonces la pareja nunca se termina de construir y eso está bueno, y están muy atentos a la reacción, la reacción de cada uno. Claro, correcto. Es más, así arrancan ellos siempre, ¿viste? Antes de arrancar el número que tienen, arrancan a ver cómo está respondiendo la gente, hacen como una medida de feedback, tal cual, eso es lo que hacen ellos, y ahí se relajan, cuando hay, ya está, ahí se encienden. Es lo que yo veo de afuera también, porque nunca lo hice. Y tampoco cuentan ellos. Ellos construyen de esa manera. Pero vos sos docente de teatro, vos sabés esas cosas. O sea, se aprende, yo qué sé. Más que docente no se trata de ahí, porque hay muchas cosas. Acá se aprende muchísimo también. Es algo y que esta no se gente termina, tiene mucha experiencia. Sí, tienen años laburando con esto. Hay un grupo que tiene mucho menos, además se van agrupando, se van desarmando y arman con otro. En este viaje ya los chicos ya están armando un espectáculo para irse. De dos que no se conocían, están armando, ensamblándose para irse a un lado, a otro lado. Es una locura todo el circuito que se genera, que lo generan ellos incluso, ¿no? Lo van armando. Y nosotros, así que organizaciones como nosotros, que los van tomando y los van presentando, ¿no? Es una locura, una red que no. Sin duda que sí. Esto es una producción de una organización que se llama Caminos del Río, que se hizo acá. Sí, sí, somos vecinos, somos amigos que nos cruzamos. Las chicas son dos. Che, ¿por qué no? ¿Eh? Che, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y vamos. Y vamos, y armamos, che. Es más, fue en el cuento de Navidad, viste que yo hago de Papá Noel en la academia de Piti. Me encuentra Sofía y dice, Michi, ¿qué te parece si hacemos algo? Surge así como esa conversación rápida. Bueno, después hablamos, le digo, sí, cómo no, lo fui a cambiar. Clic. Y fue clic, ahí, fue eso, che, escuchaste, bueno, seguimos hablando. yo dije, bueno, algo tranquilo, porque yo estoy estudiando, quiero recibirme, quiero terminar lo que estoy estudiando. Y digo, tranqui, sí, dice, dos, tres. Y empezó la chispita, se hizo esto que se armó acá. Lo fuimos armando en base a lo que iba surgiendo que se necesitaba. Y fue así, che, ¿no quieren venir? Sí, vamos. ¿El transporte? Ah, bueno, lo hagamos. De ahí fuimos gestionando cada cosa que se iba apareciendo. Así lo armamos. Yo te digo, es una experiencia muy linda. Te cuento a vos que esta tarde no sabés qué hacer, o estás dando vuelta pensando. Que aparte de todo esto, están los expositores, hay una montado. Lo que vos ya sabés que normalmente se monta en la plaza. Ahora, lo que nunca viste es tener 10 obras de teatro a disposición, no te digo simultáneas, pero sí a lo largo de toda la tarde. Que son gratis, tu presencia es gratuita, pero los artistas no comen del aire, entonces necesitan tu apoyo, y es a la gorra. Otra de las grandes cosas que tiene esto como diferente. Es decir, es un espectáculo que es libre, al que podés acceder, son espectáculos de primer nivel, y los chicos lo que hacen es decirte que contribuyas o pedirte que contribuyas de alguna manera a lo que estás viendo. Si claro, es que a vos te parece. No hay una entrada pactada. Colaborás con ellos, con lo que a vos te parece. Pero podés juntar algún 10, 15 mil pesos para dejarle claro, a uno con. Sí, como mínimo. Un 15 mil la noche. Claro, sí. Todo en billete de 10 pesos, no importa. Claro, no importa. La bolsa parece grande. Pero por ahí capaz que esos 15 mil los podés distribuir entre todos. No hace falta que le pongas 100 o 200 a uno, nada más. Si no, por ahí capaz que conseguir algo de cambio y aportar. Es que yo veía que la gente. Ayer yo veía que la gente. Han respondido muy bien. Respondía. Yo hice así, los fui a buscar a los chicos, porque estamos en la charla del cooperativismo acá en el Salón de Actos ahora. Digo, no quiero montos ni nada, pero ¿cómo le fue? ¿Cómo respondió la gente? No, dice muy bien, la verdad que por ser el primero, que la gente no está acostumbrado, ha respondido muy bien y digo, qué genial, está muy bueno. Vos sabés que aparte no sé si anduviste, esto le cuento a la gente de Coronda, obviamente los amigos del mundo también, pero lamentablemente lo siento por ustedes, pero no van a poder llegar a la tarde de hoy. El día jueves a la noche se hizo una pintada en las calles de nuestra ciudad, en los lugares a donde se iban a desarrollar estas obras. Son unos trabajos preciosos, son 5 murales que se hicieron en el piso, lo hicieron también artistas de Coronda, y es una cosa muy linda porque, viste, se genera toda una cuestión de sensaciones diferentes cuando uno encuentra ya la obra, el color en el piso ya te rompe con la cotidianeidad de ver lo que veías, ya no lo ves, ves otra cosa, ya te predispone diferente, y ahí en ese lugar es un poco loco, ¿no? El recordar el piso gris del pavimento a la conformación de algo de color que a su vez tiene una forma, tiene un sentido, tiene un contenido, está hecho por artistas, por chicos nuestros, que los vi pintando con unas ganas, con una pasión, esa noche fue una sonrisa, emocionaba. Se armó en la plaza también, cayeron los chicos con una viola, empezaron a tocar, con la música, cada uno en su espacio, generando su ambiente. Yo estábamos recorriendo el lugar, yo me siento como cuando era chico, que estábamos habitando la plaza de noche, ¿me entendés qué voy a decir? Porque por ahí, cuando sos más joven, te juntás con tus amigos, te ibas a la plaza, esos son mis recuerdos, y digo, y de pronto estoy haciendo lo mismo que hacía hace 20 años atrás. Está genial, y como los chicos también se engancharon de una manera fabulosa. Surgen muchas ideas después de esto también, ¿no? Eso es bueno, porque es la semilla, digamos, que uno pensaba equivocadamente de que no se iba a dar o algo por el estilo, ¿viste? Es la negación absurda de pensar que no se puede hacer cultura así, ¿no? Y creo definitivamente que sí, porque es el incentivo. Están ahí. Es un diamante en bruto que tenemos que trabajarlo. Y no es ir a buscarlo casa por casa y decir, che, ¿no querés hacer esto? Si vos tenés de repente estas posibilidades a donde ellos vienen, sé cuántos chicos había pintando. 20. No, un montón de pibes. 20, 25 chicos sumados a uno. Cada uno tenía un espacio. Los artistas que se convocó estaban pintando el espacio. Pero además ellos trajeron amigos, sus chicos, sus amigos. Eso fue fabuloso. De pronto, un montón de gente pintando. Y también la reacción de la gente que, porque estaba exportada una media calzada, sí, que pasaban y cómo lo disfrutaban también. Sin duda. Vimos fotos de gente que de vecinos que ha ido el otro día, sacó fotos de los trabajos y los compartió en sus redes. Y mira qué bueno, cómo llamó la atención. Sin duda es un efecto multiplicador el que nace a partir de acá, que, bueno, cuando nos reunimos en la semana, estuvimos en municipalidad, ahí convocados por el municipio, que también es parte de esto, el plantear, esto, hasta que se entendió un poco la idea cuál era, que sonaba medio raro, ¿no? Raro, bueno, el apoyo, la gente de la mutual que también está apoyando, genera, bueno, una expectativa que se cumplió. O sea, no, totalmente. Ya con lo de ayer, faltando lo de hoy, esa expectativa se cumplió, en el sentido de que lo que estaba pautado se realizó, pero lo más importante en la gente, el disfrute. Yo digo, todos los comentarios que se han recibido, que vos te cruzás, che, muy bueno, qué genial, está todos conformes. Porque esa vez tenés que conformar a la gente. No, sin duda. Porque en el imaginario de la gente, nosotros no nos podemos meter. A veces yo digo, bueno, tengamos cuidado con ciertas palabras. Uh-huh. Cuando uno dice, che, sí, va a haber 40 escenarios. Bueno, controlemos nosotros ciertas palabras, porque capaz que en el imaginario de la gente se imagina, no sé, escenarios flotando. Sí. Y cuando llegan al lugar, la expectativa se les cae, claro, porque ellos construyeron su propio imaginario de lo que va a ser. Entonces fuimos también un poco cautos con eso, hay algo en la plaza de Coronda. Vení y fijate, descubrilo, qué es. Eso también tuvo mucho efecto. Es decir, controlarnos nosotros, porque cuando uno quiere hacer algo, lo quiere vender. Sin duda. Y por ahí tener cuidado que al venderlo no metamos la pata de vender algo que capaz que después la gente no lo va a disfrutar. Generar ciertas expectativas que no. Entonces creo que eso también tuvo su efecto. Y está muy bueno porque la gente lo disfrutó muchísimo. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la viunda, que es un punto importante hoy también, que se acopla a lo de ayer. En la Casa de la Cultura, de la Mutual de Socorros Mutuos, sí. En Juan de Garay, 1755, frente de una librería, está a las 20:30 La Viunda, que viene de Santa Fe, que es teatro más convencional, más de sala, ganadora de la fiesta provincial de teatro en 2018 en Santa Fe. Excelentes, son amigos, yo los conozco, un par de actores usa conmigo. Y después, bueno, el festival en la plaza. Tenemos hoy, cuando van a cerrar Los Rancheros, como broche de oro. Tenemos las 10 compañías que mencionabas actuando. Hacemos un redoble, una reprogramación rápida, bien, para capitalizar toda la gente que vamos a recibir. Va a ser todo anunciado por Cordelia en el escenario. Bueno, tenemos a la visita de Marcelo Iribarne con Pipo. A las 18:20 vamos a tener lo que es el acto central. Y bueno, y teatro. Y disfrute. Más los artesanos, más el patio de comida. Y bueno, estando ahí, viendo a ver qué... Sé que se ha creado, no creo equivocarme, no, pero como una gran burbuja de cosas. Es como que se ha generado un espacio que contiene, de a poco se le han ido agregando ingredientes a este espacio. Este espacio es la plaza. Plaza que, bueno, originariamente, allá atrás, es un lugar de reunión, es un lugar de diálogo, de recorrido, de ver, de caminar, de habitar, de socializar. Es una plaza. Bueno, esta plaza tiene todo este contenido y ahora le sumamos este, uno más, y vaya, qué pedazo de contenido. Esto que es cultura viva y para la gente, no sé, en rigor de verdad, y ojalá sea, ¿no? Si nos estamos dando cuenta que estamos, qué es lo que estamos presenciando. porque en verdad le estamos dando un enorme empujón a una actividad como el teatro, a la que primero lo estamos bajando de un pedestal puesto imaginariamente por la gente, como que de repente vaya a un teatro, imagina la sala, la entrada, el coso, el que me pongo, porque también es parte, y lo tenemos ahí, al alcance de la mano. Entonces, qué mal haríamos si no lo aprovechamos. Entonces, bueno, la oportunidad la tenés. Está, vení, es gratis, gratis de entrada, tenés que dejarle algo a los chicos. Vení con los chicos, trae la familia, que ellos también vean, porque también es bueno y es esencial que los chicos vean, porque viendo se aprende. No sé si van a ser actores o no, no importa, pero aprenden y saben, porque a lo mejor no tienen la posibilidad, otra posibilidad de ver teatro. Ya eso vos lo sabés, porque es medio complicado llevar la gente al teatro. Es muy complicado llevar a la gente al teatro. Es un trabajo que no tiene un manual. Creo que el teatro sabe que le pasa esto, que compite con cine, que compite con otras cuestiones, pero sigue vivo, y en este tipo de cosas sigue más vivo que nunca, como vos decís, está presente y se las rebusca y se las sigue rebuscando para estar presente. De todas maneras, el teatro, el que yo siempre hice, que es el convencional, el de sala, no compite con el teatro de calle, nadie compite con nadie, para nada. Y eso también es muy fabuloso, eso está genial que eso pase, y todos lo sabemos, no hay, bueno, no, me pasan muchas cosas por la cabeza, se cuentan sacar palabras porque estamos en el medio, imagínate, salgo de hacer eso para venir acá, y imagínate que yo todavía me muevo con, digamos, que falta una jornada, pero esta jornada ya es de disfrute total. Claro. Porque anoche, ayer cuando arrancó, todas las expectativas que nosotros también teníamos sobre, porque es imaginarte algo, totalmente, bajarlo al papel, sí, del papel materializarlo, es sí, todo un proceso también. Y cuando empezó, que nos mirábamos con las chicas y alguna lagrimeaba y ya el otro, sí, ya está pasando y ya empezó y ya está, a resolver cuestiones organizativas que toda organización tiene, y nos dijimos, bueno, pero el domingo lo tenemos que disfrutar nosotros, ya está, claro, ya los nervios de la primera función, claro, los nervios de salir a escena, que yo lo comparto siempre, yo cada vez que salgo al escenario, que hace mucho que no salgo, siempre digo, ¿para qué me metí en esto? La garra, la depresión. Bueno, y cuando hablamos, es el miedo escénico. Cuando ayer lo manifesté hacia el grupo de chicos, dice, a mí me da hambre, a mí me da mucho hambre. Pues es que a mí me da sueño. Y empezamos, yo quiero ir al baño. Entonces, bueno, fuimos compartiendo esa parte de actuación. Y digo, bueno, no estamos tan solos ni tan locos. Bueno, y eso pasa también cuando haces algo. No importa que no sea ni teatro, ni arte, ni nada. Cuando vos estás encarando algo, la previa, es terrible. Pero siempre está el momento de, listo, esta segunda o esta tercera, hay que disfrutarlo. Disfrute. Los nervios siguen estando, pero ya está relajado, ya pasó. Ya está. Ya pusiste el pie en escena, se prendió la luz, listo, no hay nada para hacer, que es lo que viniste a hacer. Me parece importante dedicarle 2 segundos a lo que está pasando ahora, que es la charla, la conferencia esta de... Sí, es una charla de cooperativismo, que es la que también nosotros arrancamos. Somos una agrupación, somos una cooperativa en proceso, una cooperativa cultural vamos a conformar. Uh-huh. Y nos pareció genial, nos pareció positivo presentarlo también en la comunidad, a los a los artesanos, a los emprendedores, que tengan... el cooperativismo como una opción más, como un acceso al trabajo formal, aporte, obra social. Pero bueno, esas cuestiones nos pareció que, bueno, el INAI, que es el que está detrás de esta charla, que está pasando también ahora en el Salón de Actos, son ellos los que mejor van a explicar este tema. Pero nos parecía positivo, importante también para la ciudad. Una puerta más. ¿Qué hay detrás de ahí? ¿A qué se accede? ¿Qué podemos llegar siendo cooperativa? Y creo que también, vos aquí hice un trayecto de intervención comunitaria hace el año pasado, Y me quedo con una frase que dijo la profesora. Dice, para hacer algo, armen grupos, dice. Nunca vayan solos. Uh-huh. A menos que estén seguros de ciertas cosas o ese sea el objetivo de ustedes. Pero armen grupos. Y me quedo ahí, armen grupos. Y dije, ¿y si todos nos movemos en grupo? Dice, la mejor lucha, si hay lucha, o la mejor manera de llegar a algo es conseguirlo cuando nos agrupamos. Por eso también me parece positivo y lo menciono, porque ayer me enteré de ciertas cosas, de ciertos grupos que están trabajando, y me parece fabuloso. Por ejemplo, los chicos que están por el tema del centro cultural. Uh-huh. Está genial que eso pase también. Sí, sí, sí. Entonces quiere decir que hay más, que no estamos solos, y que siempre hay algo que está... Trabajar en grupo me parece que es lo mejor que existe. Siempre hay algo que está en gestación. El tema de apoyarlo, no bajar los brazos, nunca bajar la bandera, pelear, ¿viste? Pasa, sin duda que sí. Entiendo que lo de hoy también es muy importante. Espero lo disfruten. Porque en sí, a vos. Yo. Que hemos hablado un millón de veces acá de todas estas cosas que son reproducidas, hasta son reiteradas, pero que lo valen, ¿entendés? Porque es renovada. Es la función nueva, Minchi. Es la función nueva. O sea, vos terminaste la función, la gente se fue, pero entró otra. Ahora viene la misma gente. El público se renueva, decía Minchi. El público siempre se renueva. Bueno, es la gente nueva, y es la lucha nueva, y es la continuidad. Pero ya sabemos cómo pasa también. Ya está el guión aprendido. Sin duda. Eso que también ya está un poquito más aceitado. ¿Y sabes qué? Tenés una comunidad hoy, ya, hoy. El viernes no. Hoy, que es domingo, pasó el sábado y ya tenés una ciudad que espera, sin duda, sí, lo que pase hoy. Y cuando esto termine hoy, esta noche, ya atrás, después del show de los rancheros, vas a tener un hermoso recuerdo y vas a haber sembrado algo importantísimo. Que ojalá se repita, porque sin lugar a dudas. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora está pasando esto, me quedo con eso que dije, es histórico. Sin duda. Porque qué loco no hacer historia en el presente. Esa palabra de ser, es historia en el presente, es un tema. Pero no es porque me llama la atención decir, es histórico, están haciendo historia. ¿Qué sé yo? Nunca pensamos eso. Pensamos que se está haciendo algo más en Coronda, algo que es grande, incluso era mucho más grande de lo que podíamos llegar. Porque uh-huh. lo que vimos ayer para nosotros sigue siendo más grande que lo que nosotros nos imaginamos. Y está fabuloso que la gente lo disfrute y como vos decís, que lo siga apoyando. El apoyo de esto es con el apoyo de la gente. Más allá de todo el apoyo que hemos recibido, de los que aportan su grano de arena para que sea posible. Sin duda. Ahora, se hizo posible... El aporte de la gente lo va a hacer más posible todavía. ¿Qué pase después? Lo vamos a ver en la semana. Seguramente. Pero seguramente que sí. Nosotros, obviamente, con este envión, para nosotros, el envión siempre sigue. Esa energía contenida te sigue llevando a otros lugares. Claro que sí. Si no es el festival, va a ser otra cosa, porque siempre hay algo más para hacer. De hecho, van a tener novedades para otra cosa. ¿Cómo no las esperamos? Es más, seguimos trabajando otras cuestiones aparte, al lado del festival. Está el festival en marcha y ya está trabajando generando más cosas, y eso está genial. Minchi Roldán, actor, miembro de Camino del Río, esta organización que de repente plantea esta posibilidad enorme que estamos viviendo en Coronda hoy. En voz saludar a toda la gente que compone el grupo, agradecerles esto que nos dan la posibilidad de disfrutar. Y bueno, mucha suerte esta tarde, nos vamos a estar viendo seguramente. Gracias, Mabel, gracias a todos los que hicieron posible esto. Mil gracias. Son muchos, por eso no los voy a mencionar a todos. Pero sí a Sofía Sacone, a Lucrecia Sacone, a Mariela Rey, Natalia Medina, Lorena García y yo, que bueno, estamos detrás de esto. Y gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. No hay nada más para decir ahora. Un abrazo grande y felicitaciones. Gracias. Michi Roldán, charlamos de lo que es este encuentro de teatro callejero que hoy tenés para vivir en la Plaza de Coronda a partir de las 16 horas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.